Hola, bienvenidos a mi blog de física. Les habla el profesor José Carrizales. He creado este blog como una herramienta para aumentar y mejorar la comunicación entre los estudiantes de los cursos de Física 1 y su profesor. Como podrán observar, ya tienen a su disposición el contenido del curso, la bibliografía recomendada y un video con una clase de cinemática donde se tratan tres conceptos básicos y muy importantes, como son trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Bienvenidos, espero que tengan mucho éxito en nuestro curso.